Mañana, en las últimas horas, estuvo debatiendo y había distintas posturas sobre cómo se paraba el país ante la crisis internacional, tanto en Europa como en los Estados Unidos. De hecho, funcionarios de Economía, de los Ministerios de Economía de la Argentina, tanto a nivel nacional, Amado Boudou, como el propio Ministro de Economía aquí en la provincia de Santa Fe, salieron a dar sus opiniones. Amado Boudou dijo que Argentina estaba preparada como para enfrentar una crisis y muestra de ello era lo que había ocurrido en el año 2009. Anoche la Presidenta de la Nación incluso también hizo mención a estas turbulencias que habían pasado de todos los sectores, desde el sector interno como del sector externo, y que todavía la cosa se mantenía, y se preguntaba qué hubiese sucedido con otros gobiernos si afectaba una crisis como esta. Y aquí, en la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía, Ángel Ciara, salió a plantear otro panorama. Dijo que no es para estar altamente preocupados, pero sí como para ya ir pensando en tomar algunas medidas para preservar las fuentes de empleo y también la producción nacional. Bueno, en el marco de eso hay que indicar, digamos, que justamente se reúnen, ya venían reuniéndose desde la semana pasada, y se reúnen también los equipos de UNASUR, los diferentes ministros de Economía y de los bancos centrales de los diferentes países que componen la UNASUR, como para poder justamente prevenir algún tipo de coletazo de la crisis mundial, y en todo caso ver de qué manera los países que conforman la UNASUR pueden justamente, digamos, armar estrategias o rearmar algunos planes como para fortalecer a América Latina en el caso de que la crisis afecte a los países de esta región. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Ángel Ciara, sobre este panorama de crisis internacional y cómo podría llegar a afectar a la Argentina. Esto decía Ciara. Uno podría pensar que estamos blindados porque nuestras relaciones financieras con el mercado mundial son pequeñas, pocas, y tenemos una buena relación deuda-producto. Pero eso no nos exime de recibir efectos en el corto plazo de los impactos que la crisis tiene sobre dos elementos. Por un lado, sobre el precio de los commodities, básicamente la soja, y por otro lado, sobre el comportamiento de la economía brasileña, que nos puede cuestionar o poner en jaque nuestras exportaciones industriales si Brasil comienza a defenderse y comienza a generar un proceso de devaluación del real. Entonces, el blindaje no es tal en el sentido completo de la economía nacional como si fuera una burbuja totalmente protegida. Para seguir hablando de este tema y para ver cuáles son los motivos, las causas de esta crisis internacional en los países desarrollados, estamos en contacto con Gustavo Marini, docente de la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿se puede ubicar un único motivo o algunos motivos o empezar a explicar, digamos, cómo es o cómo aparece esta crisis en los países desarrollados? ¿Por dónde está la punta del ovillo? Mirá, la situación se fue complicando a partir del 2007, lo que empezó siendo lo que se conoce como una crisis de nicho, es decir, una crisis del mercado inmobiliario, terminó extendiéndose al conjunto de las economías y tanto abarcando tanto el sector público como el sector privado. Hoy podríamos decir que es una crisis bastante profunda y generalizada, que tiene que ver, digamos, con modelos económicos que ya no son viables en los países desarrollados, ¿no? Básicamente basados, digamos, en el crecimiento del consumo a través de la deuda pública y la deuda privada. Digamos, esto no es posible de sostener en el tiempo y en algún momento, digamos, este proceso se iba a cortar, que esto es lo que está sucediendo. De modo tal de que lo que asistimos ahora es a un replanteo de este modelo de crecimiento, digamos, y del lugar que ocupan estas economías en el sistema internacional. Yo creo que esto es bastante profundo y es una crisis que va a durar mucho tiempo. Claro. Imagínate que esto ya arrancó en el 2008, estamos en el 2011, llevamos 3 años, esto no mejora, sino que empeora, y lo más probable es que esto continúe por lo menos por 3 o 4 años más. Probablemente no con esta intensidad, pero sí con un cierto nivel de inestabilidad, digamos, y con ciertas dificultades para revertir, digamos, los pésimos indicadores sociales que esto está mostrando, ¿no? Claro, bueno, ahí veíamos el caso puntualmente de los Estados Unidos, ¿no? Con este debate que hubo entre republicanos y demócratas para poder aprobar un plan y elevar el piso de endeudamiento para que no caiga el país en default. En ese caso estamos hablando de una potencia mundial que al mismo tiempo le debe mucho dinero a China, ¿no? O por lo menos China es el principal acreedor, según teníamos entendido. ¿Cómo se entiende esto en el marco de la geopolítica mundial, digamos, y la relación de poderes entre las potencias? Mirá, Estados Unidos debe mucho a China, pero también le debe a muchas otras economías, como a Japón o a otros países europeos. Y por supuesto que también le debe mucho al mundo, que tiene una gran tenencia de dólares, la moneda norteamericana, ¿verdad? De modo tal de que en realidad esta economía deudora, que es la norteamericana, digamos, no va a poder sostener sus niveles de crecimiento a través del aumento de la deuda. Y esto que motiva de alguna manera este debate en el Congreso acerca de si esto es sustentable, hasta qué punto es sustentable y cuál es el momento, digamos, en empezar a cortar esto. Para los republicanos aparentemente el momento es ya, para los demócratas es decir, bueno, esperemos un poco a que amaine la crisis, a que tengamos un poco más el control de la situación económica y después sí podemos pensar, digamos, en algún ajuste del sector público. Lo que está claro es que en el largo plazo, digamos, esto no se sostiene más y que va a tener que cambiar, digamos, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Digo, ¿qué pasa con el dólar como moneda internacional? Porque estábamos analizando esta cuestión, ¿no? Digamos, de la cantidad de bonos, por ejemplo, sigamos con el caso de China, porque creo que es el que más habló, pero digo, en relación a todos los países que también tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos y que evidentemente tienen que ver con monedas que se pagan en dólares, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo si el dólar, por ejemplo, baja el valor y China de repente, que en ese caso, ¿qué pasaría, digamos? ¿Las deudas que contrajo Estados Unidos con China perderían, digamos, el valor económico? En ese caso, ¿cómo quedaría afectada la economía de China? ¿Cómo es esa cadena que se da cuando los bonos del Tesoro que tiene un país empiezan a perder valor porque se cae la moneda, digamos, o porque la moneda puede llegar a caer? Pero esto depende, digamos, no hay una relación directa, digamos, entre el valor de la moneda y el valor de la deuda. No es tan fácil de asimilar, digamos, estos dos valores. Por supuesto que no entendía la lógica, el sentido común, que hay una cierta correlación. Cuando las monedas tienen alto valor, lo lógico es que esas monedas también perdiera valor. Gustavo, se nos cortó un momento la comunicación, no pudimos entender lo que estabas diciendo. Lo que te decía es que hay el sentido común indicaría que hay una cierta relación entre el valor de la moneda y el valor de la deuda emitida en esa moneda. De modo tal de que si el dólar baja, lo lógico sería pensar de que la deuda en dólares se desvaloriza. Claro. Bueno, no necesariamente esto es así en el caso de la economía norteamericana, ¿verdad? Y además, con respecto a China, la otra salvedad que habría que hacer es que China tiene su moneda local atada al valor del dólar, de modo tal de que si el dólar se desvaloriza en el mundo, en realidad la moneda china también se desvaloriza en el mundo. Bueno, no, Gustavo, no sé si estás cerca de... Ahí se nos volvía a perder un poco la comunicación, si estás en algún teléfono celular y podríamos mejorar un poco la señal. Pero no podemos mejorar porque estoy en el medio de la calle. Ah, ¿no? Está bien. No hay forma de ir a un teléfono fijo. Claro, bueno. Lo que te decía es que el chino, digamos, tiene su moneda al dólar y cuando el dólar pierde valor, en realidad la moneda china también pierde valor. Sí. Entonces, en realidad la economía mundial hoy, la economía financiera es muy compleja. No es que un solo fenómeno o una sola causa puede explicar todo, ¿verdad? Esto tiene muchas variantes y esto hace que sea difícil de resolver el problema, ¿sí? Lo que está claro es que las economías están todas interrelacionadas entre sí y que acá no hay blanco y negro. No es que la crisis te va a pegar con todo o vamos a pasar la crisis sin que nada suceda. Digamos, no existen estas dos opciones de blanco y negro. En realidad estamos en un punto intermedio donde estamos mejor que antes para superar la crisis, pero igual algunos coletazos vamos a recibir. Uh-huh. ¿Y cómo se analiza, por ejemplo, que en el marco de esta situación estén reunidos los integrantes de los países miembros de UNASUR como para poder ver, de crear estrategias de manera tal de afrontar esta crisis en el caso de que llegue a repercutir en la región? Digo, ¿qué estrategias se pueden dar en ese lugar de manera tal que las economías de esta zona estén protegidas o medianamente protegidas? Ya, uno de los efectos más temidos en la región es que Estados reduce sus niveles de consumo público y privado, y si entra en recesión, y Europa, que está haciendo también un fuerte ajuste del sector público y del sector privado, sus niveles de consumo bajen, una gran parte de las exportaciones de China que iban hacia esas dos grandes regiones del mundo ahora empiecen a volcar hacia América Latina y generen un daño, digamos, profundo en nuestra estructura productiva. Entonces los países están tratando de un marco del UNASUR para discutir, para intercambiar opiniones, análisis y diagnósticos, a ver digamos, qué es lo que está sucediendo y si esto puede llegar a producirse, porque esto genera mucho temor, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, básicamente allí la preocupación aparece por el precio de los commodities, ¿por dónde? Digo, de los países como Argentina, Brasil o países Estos dos fenómenos son importantes, digamos, tanto que China vuelque sus chorro exportaciones en América Latina, imagínate que inunde claro. el mercado argentino con productos chinos, nosotros hay cientos de productos los cuales no somos competitivos de ninguna manera, claro. y esto generaría un problema industrial muy importante, no solamente que perderíamos el superávit comercial también, y además, ¿qué pasaría si baja el precio de los commodities? Esto agravaría un poco más la situación porque hay muchas cosas que dependen del precio de la soja, la rentabilidad agropecuaria, el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial. Entonces guarda que esta crisis es una crisis que puede tener muchas ramificaciones y hay que estar muy atento a lo que pueda ir sucediendo. Pero en el caso de que China, por ejemplo, vuelque sus exportaciones a nuestra zona, digo, ¿también está la posibilidad de que se aplique la política en ese sentido como para poder poner restricciones a esas exportaciones o no? Sí, vos podés restringir hasta cierto punto. Después ya no tanto, digamos, porque hay acuerdos que están firmados, hay aranceles que están pactados, y uno, digamos, en el mundo hay un cierto consenso de que no se puede responder a esta crisis con una ola de proteccionismo, porque esto haría que todos los países empezásemos a la vez a tomar medidas defensivas desde el punto de vista comercial, y esto entonces devendría en una guerra comercial a nivel mundial. Las experiencias que ya tuvimos en el pasado al respecto de esto fueron muy malas, porque estas guerras comerciales fueron uno de los antecedentes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, probablemente no se acepte internacionalmente que todos respondamos con una política proteccionista. Esto vamos a tener que trabajarlo muy bien, vamos a tener que discutirlo mucho porque no es tan sencillo. En el mundo nadie hace lo que quiere. Ahora, ¿a Argentina le conviene, digamos, actuar en bloque, estar en ese sentido muy unido a Brasil, ¿no? Sí, por supuesto que nos conviene actuar en bloque porque cualquier medida unilateral que nosotros tomemos y que pueda dañar a alguna economía grande nos pone en el radar, digamos, en el radar de las represalias. Entonces, si podemos, las medidas que tomamos, las tomamos en conjunto y si podemos consensuar ciertas políticas básicas, creo que esto es muy favorable para la República Argentina. Usted al principio de la entrevista hablaba también, remarcaba, me parece, lo esencial de esta charla que tiene que ver con esto, que hay un modelo económico que evidentemente ya no es viable y esto del aumento del consumo basado en el aumento también de la deuda pública. Digo, esta cuestión de fondo, ¿no?, que en definitiva es la que en algún punto está originando toda esta situación que se vive en el mundo, ¿se está discutiendo o reviendo en alguno de los organismos internacionales que en algún punto, digamos, tendrían que revisar este tipo de modelos económicos? Bueno, el G20 se discutió en el año 2008 y 2009 estos temas, lo que se llaman los desbalances globales, el hecho de que los Estados Unidos sea un fuerte importador de productos industriales chinos y que tenga un gran déficit comercial y un gran déficit fiscal y que esto se financie con las ganancias que los chinos obtienen por estos superávit, ¿verdad? Uh-huh. Que utilicen los mismos dólares que ganaron para comprar bonos, digamos, del Estado norteamericano. Es decir, lo que está haciendo, hay un reciclaje a nivel mundial, digamos, de todo este flujo de mercancías y de dinero, ¿está? Cuando se rompe este equilibrio, porque se empieza a mostrar inviable en el largo plazo esta situación, entonces lo que hay que pensar es en nuevos equilibrios mundiales. Esto obviamente no lo vamos a resolver en un año o en dos. Por eso esta crisis es una crisis que va a durar un cierto tiempo todavía. A ver de qué manera se vuelve a reequilibrar esta situación. Lo que está claro es que hay un proceso de desendeudamiento en los países desarrollados. Desendeudamiento público y desendeudamiento privado. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un tope de deuda, a un nivel de deuda que ya no es financiable. ¿Sí? Cuando la deuda ya pasa el 70-80% del Producto Bruto, ya se convierte en algo que no es financiable. Y vos pensás que todos los países que entraron en crisis en Europa están arriba del 150% del Producto Bruto, ¿verdad? Y esto está empezando a arrastrar a otros países. Estados Unidos ya está cerca del 100, bueno, España está en el 70, ¿verdad? Está empezando a arrastrar a todos los países. Esto es lo que te está demostrando que la deuda externa, la deuda pública, ya no es financiable. Entonces, Acá hay que replantear los modelos de crecimiento, y esto no va a ser sencillo de resolver en poco tiempo. Y mientras esto suceda, digo, ¿hay algún país que esté intentando saldar esta cuestión sin afectar, digamos, el gasto público o sin afectar las políticas sociales? No, hasta ahora lo que digamos, lo que se está implementando en los países centrales, digamos, es lo que se conocía como, digamos, las típicas recetas neoliberales, claro, del ajuste fiscal y del ajuste del sector privado también, ¿verdad? Lo cual va a dejar, digamos, un tendal de personas con una situación, claro, económica y social complicada también, ¿no? Claro, este es digamos, la cara más negativa de la crisis, que son los efectos sociales. Y que yo comentaba, digamos, en algún momento también en otra radio, que acá lo que hay es la ruptura del pacto social que existía en los países desarrollados, ¿no? Este pacto social en el cual los estados garantizaban un determinado nivel de vida de sus ciudadanos, un estándar que era superior al resto del mundo. Esta garantía pública del estándar de vida se terminó con esta crisis, está claro. La que el Estado levanta todas las protecciones sociales, tanto en Estados Unidos como Europa. Imagínate que hay un estancamiento o una reducción de salarios, hay un incremento del desempleo, hay una reducción de las jubilaciones, hay un aumento de la edad para jubilarte, digamos, hay una reducción de todas las prestaciones sociales que estos estados desarrollados brindaban a sus ciudadanos. Todo eso se está levantando, de modo tal de que esto lo que está generando, obviamente, es, digamos, una devastación social como estos países no conocían desde hacía muchísimas décadas, ¿no? Y que nosotros ya lo vivimos en la década de los 80 y de los 90, cuando hubo un fuerte retroceso social, del cual todavía hoy estamos tratando de hacer algún esfuerzo para curarnos, ¿no? Claro. Imagínate vos, 20 años después, todavía estamos tratando de ver cómo solucionamos este problema de los desequilibrios sociales de las crisis, ¿no? Y yo creo que esto también va a durar por lo menos una década en los países desarrollados, a ver cómo se restablecen los antiguos equilibrios sociales. Probablemente muchos de ellos no vuelvan a los estándares que tuvieron en el pasado, ¿no? Gustavo, ha sido un gusto poder charlar estos minutos, ¿eh? No, nos mantenemos en contacto. ¿Cómo no? Gusto. Un abrazo, hasta luego. Estábamos hablando con Gustavo Marini, docente de la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, sobre el panorama mundial y la economía en crisis, sobre todo en los países desarrollados, y cómo podría impactar en las economías en desarrollo. 10:06. La marca de la almohada. Este es el copete de las 10. Esto es Radio Universidad. Así está bien. Ajá. Son las 10. O sea,